que es verdaderamente didáctico, pedagógico, valioso, ¿no? Es no responder a la pregunta qué está bien y qué está mal, en primer lugar, sino proponer inmediatamente algo que es bueno y que es superador. Por ejemplo, la noche está para el encuentro, para un encuentro, ¿cierto? Si la noche es buena para encontrarnos, la noche no es buena para quedarme solo después de la noche, sino que la noche es buena para que yo me sienta enriquecido. Yo contestaría así esa pregunta, aunque me diga, ah, pero no me estás contestando. Y no, porque si yo tomo, suponte que yo tomo dos copas, y esas dos copas me ayudan a que yo me encuentre mejor con vos, serán buenas. Si yo me anulo y no me puedo encontrar con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Entonces, el tema es el encuentro. La noche favorece el encuentro. El encuentro con una mujer, el encuentro entre un hombre, un chico y una chica, el encuentro entre dos amigos, el encuentro. El poder compartir lo que sentimos. ¿Sí? Porque eso supondría la pregunta, ¿para qué está la noche? La noche es un tiempo donde no estudiamos, es un tiempo que aparentemente libre y es un tiempo que se extiende ahora, ¿cuántas horas? ¿No? Sí, donde sí. Yo no tengo a nadie encima que me controle, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué? Fundamentalmente, ¿para qué uso ese tiempo? Porque yo digo, bueno, ese tiempo, para, digamos, si yo me anulo de entrada para vivir ese tiempo, a ver, desde el punto de vista psicológico el alcohol desinhibe, ¿no? En primer lugar me ayuda a que yo baje distintas barreras, ¿no? El tema es que me desinhibe de tal manera que yo entonces al perder todas las barreras me pierdo yo, entonces no me encuentro yo. Este es el problema del alcohol, ¿no? Y eso me parece bueno reflexionarlo. O sea, si yo estoy tomando un vino con un amigo, estoy tomando un vino y estoy conversando, y si eso me ayuda a conversar y expresarlo mejor, está bien. Si tomo más de dos vasos de vino, seguramente después no voy a saber de qué estoy, con quién me estoy encontrando ni de qué estoy hablando. Entonces, digamos, para mí es como desperdiciar la noche, pero la respuesta no debe empezar diciendo está mal. Entonces, sí. Porque si digo está mal, yo me siento afuera de todo. Me parece que el desafío es contestar con otra pregunta. ¿Para qué está la noche? ¿Para qué es la noche? Si es maravillosa la noche. Si es buenísima la noche. No matar la noche. La noche es un desastre. No, la noche es buenísima, pero para crecer, para encontrarme con otro, qué sé yo, para rezar, para descubrir una amistad, para descubrir un amor, ¿no? Para esa noche, si no, para ponerme en pedo, voy a San Pedro, ¿no? Y en cuanto a la cantidad, entiéndame, yo lo que estoy tratando, lo que me parece que ustedes tienen que tratar, ustedes mucho mejor que yo, a descubrir los modos de cómo transmitir esto mejor, porque ese es el desafío de ustedes en la pastoral. Yo soy un grande que está hablando, pero me doy cuenta que bravo. Sí, la castidad. Digamos, la pregunta es cómo vivir la castidad, cómo digamos, un chico entra en la parroquia y se plantea, digamos, vivir la castidad. Y ya, viste, ya lo toman como distancia, diciendo esto no lo puedo hacer, cómo lo hago, qué significa esto, qué no significa, digamos. Que, hay gente que entra y dice, no, es imposible. Claro, o es solo para las curas y las monjas. A mí me parece que las cosas que tienen que ver con la vida cristiana, uno las vive cuando descubre el porqué y el para qué, porque si no, no tiene sentido. Si yo digo, tengo que ser casto, porque me lo manda, qué cosa, qué decir, qué carga. Entonces voy a hacer fuerza, voy a portarme bien, pero no puedo hacer fuerza. Entonces, chao, caigo. Yo planteo el tema como una exigencia, desde la exigencia. El tema de la castidad está mal planteado. Está mal planteado así. La castidad, como todo en la vida cristiana, tiene que ver con el amor. O sea, el Señor me regala un cuerpo, ¿para qué? Para comunicar el amor y para dar la vida. Estas manos están hechas para trabajar, pero también para acariciar. Están hechas para dar una mano, están hechas para servir. Y el sexo también está hecho para dar, y está hecho para hacer feliz a otro. Entonces, de alguna manera, si yo, preparo o me preparo o respeto o cuido mi cuerpo en función de esta realidad de hacer feliz a otro, de hacer feliz a otra, en esa medida yo voy a entender el sentido de la castidad. La castidad está vinculada con una concepción del cuerpo como una entrega, como un dar, de un cuerpo que también está hecho para el amor. Así que no está hecho para la autosatisfacción, ¿no? Si yo puedo sacar con inyección algo, un rédito placentero, sino que ese placer y esa maravilla que se da cuando se da el acto sexual está como en primer lugar, como puesto en primer lugar el hecho de hacer feliz a otra persona. Entonces, si hago feliz a otra persona, seguramente me hago feliz a mí. La Biblia tiene una frase genial en el capítulo 2, el verso 27 de Génesis, dice: el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Eso quiere decir que se miraban el uno al otro los dos, ¿no? En esta posición, esa imagen plástica, ¿no? Entonces, el hombre y la mujer se conocían el uno al otro, se conocía uno a través de la mirada del otro. Después dice el texto del capítulo 3, se dieron cuenta de que estaban desnudos, se miraron a sí mismos, ¿sí? Descubrieron el egoísmo, entonces se separaron. Pero cuando estaban juntos, desnudos, podían mirarse el uno al otro en esta posición erguida, ¿no? que expresa la dignidad, ¿no? Y que expresa también que había una comunicación perfecta, un dar el amor y un recibir el amor. Pero claro, cuando aparece el tema del egoísmo, entonces la relación entre el hombre y la mujer se hace más compleja, más complicada. Es lo mío, lo tuyo. La única manera de vivir la castidad es entender el sentido. Si no entiendo el sentido ni el para qué, no la voy a poder vivir, ¿no? Si yo estoy preparando mi cuerpo para entregarlo bien, para entregarlo a alguien a quien voy a amar. Y bueno, si yo desligo el sexo del amor, y bueno, entonces lo voy a vivir como un deporte, o lo voy a vivir como una realidad, vamos a decir, como una necesidad fisiológica, como una realidad. También yo creo que hay muchos elementos de la cultura que llevan a que el sexo se viva de esa manera, pero creo que es muy posible. Tener una educación para el amor en la cual yo pueda ligar la sexualidad para ser ejercida, practicada, realizada, gozada con la mujer que quiero, y no con otra. ¿Sí? Es decir, no sé, no quiere decir que sea fácil, entonces la vida cristiana no es fácil, pero tampoco es fácil amar, tampoco es fácil la entrega, tampoco es fácil. Esto supone lucha, supone que si yo estoy con alguien que no amo, tenga el valor de decir, ya, no, disculpame. No es fácil. Además está instalado como una necesidad. Sin embargo, pensé que hay que hacerlo de puntar. Pero siempre va a entrar como un organismo donde entran muchas cosas y depende de otras cosas, no está solo eso. ¿No? Si una persona vive la castidad, pero al mismo tiempo está entregada, tiene un contacto con la palabra de Dios, tiene una profunda vida de oración, tiene una inquietud social importante, se está entregando en muchas dimensiones, y bueno, seguramente le va a ser menos costoso. La persona, bueno, no reza, no tiene por ahí esa comunicación con la palabra de Dios, no tiene mucha inquietud de entregar a los demás, vive un poquito para ella sola y vive según lo que más o menos le va conveniendo. Bueno, es mucho más difícil, depende de cada persona como está organizando su vida. Por eso en la transmisión del Evangelio me parece que tiene un enorme respeto por la libertad. Hay que presentar el Evangelio sabiendo que Jesús no es un Dios atropellador, que te ciega con su luz y te quita la libertad. Dios no te prepotea. Dios te ofrece un camino hacia la felicidad del corazón, que incluye la felicidad del cuerpo. Para esto hay que entrar en el Evangelio. Bueno, esto es un ofrecimiento de amor, no es un atropello, no es nada. Entonces hay que tener el arte de poder presentarlo así. Si no, bueno, va a ser una oferta más. Perfecto. La próxima pregunta es que nosotros vemos mucho que los jóvenes encuentran en el camino de preparación para la confirmación, lo encuentran a Jesús y lo ven mucho como un sentimiento del cual se enamoran y que quieren seguir. En principio todos están así movilizados para seguirlo, pero al final terminan siendo pocos los que encuentran en Jesús un camino de vida. La pregunta sería, ¿qué es lo que no estamos viendo que nos haga tomar una respuesta definitiva por él? Bueno, esa es una pregunta. Yo creo que no está mal comenzar por el sentimiento, ¿no? Vamos a ver, una relación humana comienza por el sentimiento, una relación de amor. Ustedes son varones, bueno, a mí esta chica me gusta, me siento bien. Después empiezo a pensar, estoy distraído del primero que pienso, y bueno, después ya avanzo un poco más y pienso en el fin de semana. Ya estoy esperando el fin de semana. Y ver si la voy a ver, la voy a ver, por ahí la veo de casualidad, por ahí me doy una vueltita por acá y aparece. Y me hice con eso. Todo eso es sensibilidad. Después nos encontramos y la conozco. Entonces vivo un momento, Paco, me retiro. Crack. Es lo más, no hay nada más. No hay una sola mujer como esta. Déjame probar. Hablame de otra, sí. Es lo mejor del mundo, lo mejor que me pasó en la vida. Voy, corro, salto, hablo, lo del mundo. Después empiezo a conocer. Pues empieza el día a día, ella tiene que estudiar, yo también tengo que estudiar, nos ayudamos a estudiar, está bueno. Después pasa el tiempo, estoy un año, dos años de novio, Tengo 2 años de novio. Es mi novia. No es diferente a la. Lo quiero decir esto: el enamoramiento con Jesús tiene muchas cosas que tienen que ver también con cómo es el amor humano. El tema es cómo ese sentimiento crece y se hace amor. Ese amor que se construye diariamente, ese amor que muchas veces desaparecerá sin esa cuota de sensibilidad, pero que se entrega. Está enfermo su abuelo, el abuelo de mi novia, y yo me tengo que clavar y voy y le digo, no, mirá, la noche voy yo y lo cuido yo a la noche. Y la vida. No son, pero eso es un acto de amor. Con vos no estoy, pero estoy cuidando a tu abuelito. Estoy al lado de la cama de tu abuelito. Poniendo un ejemplo. ¿No? Entonces, es, digamos, no está mal empezar por el sentimiento, pero a los chicos también hay que ir diciendo, y Cristo es entrega, concreta al prójimo, a veces será árida, a veces no tendrá esto, irlo como anunciando, ¿no? Es decir, el amor es una vida, es una construcción, es una lucha, tiene momentos, pero bueno, pero es el amor. Y no te digo nada en la vida matrimonial, después en la vida matrimonial. Hay miles de cosas que cansan, ¿no? O sea, que hay que renovar, que hay que reactualizar, que hay que refrescar para poder, bueno, dicen así, ponen esa imagen que hay que estar con el fuego, poniendo un poquito de fuego todos los días, ¿no? Para que el amor sea siempre joven. Bueno, el amor al Señor lo mismo, ¿no? Yo tengo que alimentarlo, tengo que hacer oración, tengo que nutrirme la palabra de Dios. Y no va a ser como la sensibilidad de primera, ¿no? Pero eso pasa con cualquier amor. Entonces no hay que asustarse con lo que pasa con el amor humano. Perfecto. Actualmente en la parroquia estamos, en la pastoral de jóvenes, estamos teniendo dificultades para encontrar un espacio para nuestra edad, sobre todo para la edad que estamos pasando los 20 años, terminando la carrera, empezando a trabajar, a insertarnos en la sociedad de forma plena. Y bueno, parece que no encontramos una respuesta a cuál es el lugar que tenemos que tener, ¿no? ¿Cómo crees que se puede expresar la fe en esta etapa en que pasamos a ser protagonistas activos de la sociedad? En primer lugar, yo pienso que no hay que perder la comunidad, la pequeña comunidad, para poder reflexionar esto en común. Creo que hoy más que nunca no hay que quedarse solo. Pienso que los espacios no tienen por qué darse necesariamente del ámbito parroquial, ¿no? A veces la misma estructura espacial de la parroquia nos ayuda para que gente más grande se junte, por ahí se viene a juntar en otros lugares, en casas o necesariamente. Yo sinceramente pienso que entramos en un tema que es clave para, digamos, el ejercicio de la revisión de vida en grupo, ¿no? Un cristiano necesita de la comunidad para poder reabastecerse y para poder contar lo que le pasa y ver cómo otro de su edad puede cotejar, responder, ayudar, alimentar, rezar, porque se va a encontrar solo en la primera profesión, en el primer momento de la profesión, en el momento del contacto con la universidad. Me parece que hay que hacer algo que a nosotros nos cuesta un poquito hacer, que es sacar a la luz y hablar de estas cosas. Me cuesta manifestar mi fe, me cuesta encarnar mi fe en este sentido, ¿no? Me dicen esto que me avergüenza. ¿Cómo enfrento esto, ¿no? Y me parece que el ámbito para poder plantearlo es la comunidad cristiana, la comunidad cristiana, la comunidad tal cual. Porque no es bueno callar esto, y después, porque uno termina después viviendo la fe como algo muy muy privado, ¿no? Que uno lo medio que se esconde, pero después en lo público, en la dimensión pública, uno dice, bueno, está todo podrido, entonces yo me... No. Entonces el cristianismo se convierte en algo muy lejano a la realidad. Yo tengo que llegar a fortalecerme, no solamente en mi vida de oración, también en mi vida comunitaria. Es decir, estos grupos que se van creando en la parroquia tienen que ser a futuro también grupos que me ayuden después a... La parroquia forma para la vida, ¿no? No forma para la parroquia, ¿no? No estamos formando gente para que se quede adentro, sino para que salga afuera, ¿no? Entonces, esta salida de la afuera para, a la afuera para mí tiene que estar sostenida por una comunidad. Es una visión, es una particular. Yo creo pastoralmente que más que nunca hoy no podemos estar solos. Y es justamente en esa edad donde aparece el tema este. Bueno, me quedo solo, no sé, en la parroquia no hay nadie, ¿a dónde voy? No hay grupos. No, me parece que estos grupos que se van formando de la edad que vos me dijiste, pasando por el tema hacia el Espíritu Santo, después de recibir el Espíritu Santo, como que pueda quedar la posibilidad de que nos podamos juntar para ver cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Entonces ya la comunidad se transforma en un lugar donde me alimento, ¿no? que es parte de mi vida, que me ayuda a mí a ver a cómo puedo vivir la fe. Que yo por ahí planteo una cosa y me hace pensar en otra, y eso es la fuerza de la comunidad. La Iglesia hoy dice que la fe crece y se desarrolla solo en el seno de una comunidad. Y me parece que el futuro está en las pequeñas comunidades, ¿no? Cómo armamos las pequeñas comunidades de vida que nos ayuden a vivir. Porque si nos recostamos en los curas que nos ayuden a vivir, tenemos cada vez menos. Así que... No sé si... Sí, perfecto. A ver, les digo, porque creo que hay que ir hacia eso, no que... Son líneas, ¿ven? Yo no excluyo las dificultades, ¿eh? Yo no les digo que vamos a ir al bar. No. Tenemos que tener el temple que estamos frente a un desafío importante para poder vivir la vida cristiana y presentarla con mi pie. Como había dicho, la oración permanente es un centro muy importante en la vida de la Merced, ¿no? De nuestra parroquia. La pregunta es concreta, es ¿cuál es el verdadero sentido de ser adorador? Que Señor, lléname de vos para que pueda transmitirte, ¿no? Para que pueda comunicar. Si vos querés, dame el agua viva para que yo pueda hacer canales, para que pueda canalizar el agua. Yo creo que el adorador primero se siente mirado por el Señor, y en esa mirada tiene que pedirle al Señor que el Señor lo mire bien, lo toque, lo purifique, lo cure, lo habilite, vamos a decir, para que Él pueda ser una transparencia para el prójimo. Así sería el sentido de la oración. Como de, Señor, ya que te detenés en mí, estás mirando, hace que yo me pueda detener frente al grito de mi hermano, ¿no? Yo puedo detenerlo. Tengo un minutito, que viene de otro paso. Tengo otro compromiso, discúlpame. ¿Nos quedamos con poco tiempo? No, era lo que esperábamos. Sí. Me parece una última corta. Sí. estamos empezando el año de la fe, que promulgó el Papa. ¿Qué recomienda para vivirlo de la mejor manera en la comunidad? A mí me parece que es una invitación a volver a conectarse con el deseo más profundo. Generalmente cuando expresamos deseos, nosotros expresamos deseos más superficiales. Quiero comer, quiero descansar, quiero estar bien, quiero terminar. Pero hay otros deseos que son por ahí los más profundos, que son, que están como ocultos, ¿no? La fe es una mirada nueva sobre la realidad y sobre la historia, sobre las cosas. Como si yo, como si el Papa me dijera, valorá el regalo más grande que tenés, que te permite mirar la vida así, valorarlo. Tenés un tesoro, bueno, miralo un poco más, porque mirá que esto no es moco de pavo, es importante. Y este tesoro que yo te di, dice el Señor, bueno, es para que una vez que lo valores y lo puedas renovar y puedas volver a tu raíz, a tu identidad, ¿no? que puedas comunicarlo mejor, ¿no? Porque la fe crece cuando se comparte, la fe, ¿no? San Pablo dice, ¿sí? Ay de mí si no evangelizara, ¿no? La palabra de Dios no está encadenada, ¿no? Entonces, diríamos, sería como utilizando una metáfora bautismal, que es donde se nos da la fe, ¿no? En el bautismo se siembra una semillita, ¿no? Es decir, el agua viene como a humedecer esa tierra seca que es el alma. Entonces, en esa humedad se siembra la primera semilla, que es la semilla de la fe. Entonces el año de la fe sería volver a esa raíz, es enraizarme, volver a mi propia identidad para tener más fuerza para transmitirla. Bueno. Chicos, un gusto y a través de ustedes saludo a toda la parroquia y mi cariño a toda la comunidad de la Merced, a través de ustedes, sus inquietudes, su trabajo, ¿no? Y les agradezco la visita y les doy la bendición para todo lo que hacen y cuando me necesiten. De Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los anime a continuar anunciando el Evangelio de Jesús y permanezca en sus corazones para siempre. Bueno, que la Virgen de la Merced los proteja, ¿no? Tenga de su lado, ¿no? Llámeme cuando me necesite. No, bueno, gracias.